to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa, y como todos los miércoles es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a los cuatro miembros de este siempre distinguido y honorable programa. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al que les trae la alegría y el embrutecimiento total. Después de presentaros les recordaré por qué. Tenemos a mi carnalito, el buen psicotrópico. ¿Qué tal, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa como siempre. Es un gusto tenerlos acá y espero que también sea un gusto para ustedes que nos escuchen. Pues si no, los vas a poner hasta el socket, carnal, y hasta les va a encantar, cabrón. Pero bueno, aquí frente a mí tengo el elemento de moda, lleve la mascarita, nuestro comercial de PT incluido, nuestro propio millennial ranteante, sí como no, el buen Wookie. Ya, eso es todo, hasta ahí diste, güey. Como buen millennial. Ah, ok, sí, ya, le faltaba enjundia al güey. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands de Jalisco al siempre paseante, el mismísimo Dan Campos. Bienvenidos al único programa que los invita a que se queden en casa, pero paseen con la imaginación. Por eso hablamos de cuentitos, películas y esas cosas, ¿no? Exactamente, y a los que tenemos que agradecer infinitamente, como siempre, son a nuestros Patreons, porque ya saben que sin ellos no podríamos hacer la bola de mensajes que por lo regular hacemos, y porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Al-Hazred Amra y Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, ya saben, la invitación para que se unan a Patreon Initiative, y pues les podemos llevar, como siempre, cosas que de todos modos lo tenemos de mejor calidad, pero pues para echarle así como que tres segundos más de ganitas. Y obviamente para toda la banda que no estuvo aquí el programa pasado y pues, se lo perdieron por vacaciones y cosas así por el estilo, pero pues es eventualmente el segundo bloque que es en vivo, pues le recordamos que tenemos un drinking game. Cada vez que escuchen a mi carnalito Zico decir levantamos el vaso, como no, y decimos sí, salud, y va a ponerse alegres, chingado. Para que por lo menos, si no disfrutan del programa, si decimos alguna tarugada, as usual, se les va a olvidar, güey, y van a decir, no, esos güeyes sí la tienen, se van a poner, pero si bien, bien sí, como no. Y ahora sí, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿por qué no le entran al Patreon? En serio, tenemos cosas chidas. Pero bueno, la pregunta de este episodio es, ¿qué tan invencible es Mark Grayson? Depende, güey. Depende si es el cómic o uno, de entrada, ¿quién carajos es Mark Grayson? Dos, si es el cómic o es la animación. Ahí es lo que hay que diferenciar. Y como siempre, bueno, pues hay que hacer un poquito de historia para que la banda sepa de qué carajos estamos hablando. Estamos hablando de un cómic de Robert Kirkman, que si no saben quién es Robert Kirkman, tienen muchos pedos, ya han estado abajo de una piedra más tiempo del que ustedes creen. Él es el que escribió The Walking Dead, si no me equivoco, y un madral de cómics más. Uh-huh. Él estaba en... Sí, en Image, ¿no? Ahí es donde empieza su carrera. En Image es donde él se dio a conocer y estuvo trabajando, y actualmente tiene el ¿cómo se dice? Su sello propio, ¿no? Dimebound Comics, que ha sacado cosas muy interesantes. Exactamente, pero él trabajó de independiente. Ahorita te encuentro el dato. Nada más una mención. Hasta en Marvel, ¿no? Marvel Comics, mucho tiempo también tuvo un stint interesante. Fue cuando realmente trabajaba como slot, más o menos. Se alternaban títulos un poquito raros. Él trabajó, por ejemplo, en Irredeemable Landman. Y también hizo el Marvel Zombies. Sí, y él empezó precisamente en Funkotroll en el año 2000. Sabía que era una editorial, por eso tenía que googlearla. Funcotrol con el Barrel Pope, y él aplicó una cuestión muy interesante, es, oye, ¿cómo le puedo hacer para escribir cómics? Pues escriba cómics. ¿Cómo le puedo hacer para que me publiquen? Pues publícate tú mismo. Después de eso entró en Marvel, estuvo en Marvel Comics efectivamente desde el 2004, estuvo también en Image, que es precisamente donde tuvo mejor recepción. Después regresó nuevamente a Image, que es donde ha sido más conocido, y ahorita es el billonario favorito de los cómics. Pero, y el dato que quiere dar primero, recordemos que también Invincible, Corey Walker, no es nada más una creación de Robert Kirkman, que él empezó dibujándose a sí mismo, pero Corey Walker es el co-creador de Invincible. Nada más, es acuérdense que el juego del E no es exclusivo, es exclusivo con mi voz, no con la de Dan. Si ¿eh? Ah, sí, no es demasiado pendejo. Van a terminar bien pedos. Queremos que lleguen a todos. Debemos de ir cambiando. Le da el crédito a sus dibujantes, también lo hace en The Walking Dead. En los créditos dice, creado por Robert Kirkman, y no, la verdad no recuerdo el dibujante. Pero con Walking Dead es todo un tema, ¿eh? Con Walking Dead tuvo una disputa muy interesante al principio. De hecho, fue legal y después llegaron a un acuerdo y ya lo ponen en los créditos. Realmente sí hubo broncas al principio por el ser co-creador. Parece que la relación con Outley es mucho mejor que con Walking Dead. Evidentemente, nadie esperaba el éxito que iba a tener Walking Dead, ¿no? Hay que analizar a Kirkman. O sea, Kirkman puede ser el nuevo niño terrible de los cómics como autor, porque si lo ven bien, empezó a muy temprana edad. Yo creo que Battle Pope, por la edad, por el año que dijiste, Dan, que fue, ¿qué es? ¿El 2000? 2000, según yo, 22 años ahí, tenía. Que Invincible, exactamente, 22 años. Realmente es muy joven y se nota en el tipo de escritura, inclusive en el cómic, van a notar que es mucho más pubertoso y le falta desarrollar. Tiene esas ideas pubertosas que Mark Millar todavía no se puede quitar de encima. Uh-huh. Pero él tiene algo muy interesante, desarrolla muy bien los personajes. Entonces, ese es un plus que tiene, pero es un cuate que ha sido muy exitoso desde el ramo indie. Generalmente lo que pasaba es que los autores indie, y podemos hablar de casos exitosos como empezaron desde que se los trae a Marvel Bill Gemas, a Mark Millar, a Brian Michael Bendis, muchos autores, y obviamente desde antes que esto, con la ola inglesa que trae DC y Vértigo a América como tal, con Warren Ellis, Neil Gaiman, todos muy jóvenes en ese momento, vemos que generalmente lo que pasaba es que publicaban en indie, se iban a una compañía mayor, hacían un trabajo de años, consolidaban su nombre y después seguían trabajando, como es el caso de Bendis, realmente que se ha quedado ahí y que generaban contratos bastante interesantes para ellos económicamente, pero de la mano de lo que es la iniciativa privada o de los grandes titanes que son DC y Marvel Comics. El caso de Kirkman no es así, realmente tiene un stint que es de poco tiempo y regresa rápidamente a Image Comics a seguir generando. Y realmente es el que le pone el sello característico. Yo creo que ha tenido dos grandes etapas, que yo creo que es lo que quiero comentar, Dan. Algo por el estilo. Pero ha tenido dos grandes etapas. Y realmente la etapa superheroica y de freelancers más interesante, creo que empieza de la mano de Robert Kirkman. Quieras que pues no. ¿Para qué lo comenta, Dan, si ya lo comentaste tú, güey? Es nada más, ya puedo decir lo que dijo Zico. No, en realidad yo quería mencionar otra cosa, ¿no? Dos detalles, y el primero y más importante, antes de que vayamos a lo que vamos a hablar de este programa, que es de Invincible, pero siempre ayuda a tener el contexto. Battle Pope es una serie del 2000, creo que fueron como veintitantos números, más uno que otro especial, muy divertida. Nuevamente, como bien dice Zico, te muestra a alguien que es muy joven, que quiere echar desmadre, contar esas historias, pero Battle Pope tuvo animación, tuvo serie animada. Que tengas la serie animada de tu primera historieta te habla o que eres oportunista, o que estás bien conectado, o que tienes un trabajo que, aunque esté, sea un diamante en bruto, tiene potencial. Entonces, no es sorpresa para que lo que ahorita tenemos con la serie animada en Prime Video, que honestamente es una mega recomendación, creo que de todos los que la han visto, no es gratuito, y más porque recordemos que también The Walking Dead, a final de cuentas, ha sido la adaptación de cómic más exitosa que existe en la televisión. Háganle, aunque ya nadie la vea, o aunque muchos la vean, sigue siendo la mejor adaptación más exitosa. Pero bueno, hablemos de la etapa superheroica independiente, porque... Perdón, nada más. ¿Ajá? Antes de terminar eso, mi carnalito Zico hizo el comentario de que probablemente Kirkman sea el nuevo niño terrible de los cómics. Yo lo pondré en duda. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que es un... No estoy hablando ni poniendo en duda la calidad de la escritura de Kirkman. Yo lo pondré en duda con la cuestión de niño terrible, sobre todo por la cuestión de que, a diferencia de un Liefeld, de un McFarlane, no llegan a los titulares diciendo, ah, se compraron las pelotas de los negros, ah, sí, que chingado. O de que, ay, güey, ese güey con su primer cheque se compró un Ferrari y a los tres días, al más puro estilo Rockstar, fue y lo estampó. No es cierto, no lo estampó, nada más estoy inventando. O sea, ese tipo de noticias no son con las que llega a los titulares Hickman. Simplemente él llega al, ¿sabes qué? Ese güey acaba de sacar un nuevo cómic y espérate 50 números porque va a llegar a televisión de una u otra manera, ya sea en animación o ya sea en live action, ¿no? Entonces, yo creo que él ha sido de los pocos escritores que llegan muy jóvenes a la fama y de una u otra manera están centrados, pues sí, redentamente ñoño y no entiende el mundo externo o exterior de afuera, o simplemente tiene gente que lo tiene muy bien controlado, muy bien administrado, o lo que sería de aplaudirle sería el güey, qué buen autocontrol y qué persona tan madura y tan centrada, ¿eh? Y le ayuda porque él se ha logrado, empezó, bueno, no empezó en Image, pero es donde ha desarrollado mayor carrera, como bien mencionábamos, trabajó también en Marvel, pero él estuvo colaborando con Rob Liefeld y con el mismo Todd McFarlane. Entonces es curioso porque fue absorbiendo de ellos y después se termina siendo socio de Image hasta llegar a ser el chief, el COO de la compañía. Y actualmente es una de las figuras mejor paradas dentro del medio independiente, de los más exitosos con adaptaciones, pero precisamente como que se juntó con las personas exitosas y logró absorber y yo creo que tal vez aprender de los errores, como bien mencionaste el caso Liefeld, ¿eh? Sí, eso sí, de que güey, o sea, ya vi para dónde no, entonces vamos a concentrarnos en lo que es eso, o simplemente de las pocas personas que realmente tiene un plan al momento de entrar a la industria. Yo sí. Creo que después de haber estado en ondas de pues, mi primer cómic autopublicado, que se fue a animación, es así que a dónde quiero llegar, ¿no? Me podría yo adelantar un poco y apostar a que The Walking Dead le llegó más rápido de lo que él esperaba en cuestión de éxito y de reconocimiento, y uno de dos, o todavía no le cae muy bien el 20, o realmente estaba aprovechando eso para continuar con su plan. Quién sabe cuál sea la meta ulterior que tenga, así de que güey, cuando llegue y tenga mi propio Kirkman Cut o algo así por el estilo, entonces, sí, no, ya sabes, mi película de 16 horas como El Señor de los Anillos, por cada película, güey, ese es el Peter Jackson Cut. Queremos, ¿sabes?, la de Kong. Wey, no, está cabrón. Pero bueno, retomando lo que es el programa, aparece Invincible. Honestamente, yo creo que a nadie en su momento, ¿hace cuántos años salió Invincible? Empecemos por ahí. 2004 empieza, ¿no? 2004, 2005. 2003. Ah, pues prácticamente igual, ¿no? Ajá, aparece en el año 2003, y honestamente los que estábamos coleccionando cómics en ese entonces, y que seguimos coleccionando cómics, creo que por ser de Image, creo que no le dimos la importancia que debería tener. Creo que lo pusimos a un nivel como lo que estaba haciendo Mike Albrecht con ya sé cuál dices, la de no, la que son bien raros, ¿no? Espérate. ¿Qué es? Esquizoide o alguna cosa así por el estilo, ¿no? Ajá, sí, exactamente, el personaje este, ¿no? Sí, que una onda así. ¿Fenomenoide? ¿Tipo fenomenoide? Ándale, fenomenoide, una cosa así por el estilo. O muy onda en lo que eran los cómics independientes, que tuvieron gran éxito, entre comillas, más bien reconocimiento, que como fue Grendel, como fue Mage, todo ese tipo de cómics que decías, los leías y decías, güey, qué bueno está. Pero por desgracia no se convirtieron en algo pues no sé, demasiado popular, y la banda los convirtió, los convertimos en cosas de culto, ¿no? Es que curiosamente hay que adentrarnos qué pasaba en Image Comics, ¿no? Image Comics, quieras que no, Kirkman tiene la ventaja de haber convivido con estos niños terribles que dijimos, que eran los All-Star, Rockstars, encabezados con Liefeld, evidentemente el más estúpidamente niño de todos, si lo vemos así. Pero él convivió, o sea, realmente eran sus jefes dentro de la editorial, ¿no? Entonces tenía todo el camino pavimentado, pero ellos se habían encargado de destruir su propio universo, yo lo veo así, de cómics, porque ellos llegaron con la idea de ser superhéroes nuevos y todo realmente acabó siendo netamente puro rip-off, prácticamente, mientras encontraban su propia historia, ¿no? Quizás se salvan cosas como Savage Dragon, o cosas que eran un poquito más auténticas en su momento, ¿no? Pero generalmente es, oye, todos los grupos, todos tienen su Wolverine, todos tienen su Batman o su Spider-Man. Entonces, se veía como un género muy quemado de Image Comics en los superhéroes, y quizás por eso las ventas, al ser un nuevo creador que no tenía el protagonismo de los nombres de un Jim Lee, de un Rob Liefeld, de un Todd McFarlane, evidentemente las ventas no le ayudan al principio a Image Comics. Aparte que era un género muy quemado, ya no esperabas nada del género de superhéroes del mismo Image Comics, que está sufriendo una transición en ese momento. Y un detalle que vale la pena mencionar es que curiosamente fue precursor en ese momento con el manejo de superhéroes y crear haciendo homenaje a personajes mejor conocidos y haciendo tus mezclas. O sea, el primer episodio es clarísimo, sabes el tipo de personajes que aparecen y tienes una nueva versión más poderosa, un héroe juvenil. Ay, me suena conocido, lo mordió una araña. No, pero es o es un hijo de Superman. Ah, me suena conocido. Bueno, Te dice, en la portada, ¿no? Tiene acné, tiene esto. O sea, claramente te dice, es un chavito adolescente lidiando con problemas de adolescente. Exacto, pero la cuestión es esta, Jeff Lemire, o Jeff Lemire, o como lo quieran pronunciar, porque ya he escuchado 5 pronunciaciones distintas, lo está haciendo y lo ha logrado capitalizar muy bien con su serie de Black Hammer, donde es un rip-off, es un vil rip-off muy bien escrito, donde, oye, no puedo escribir a la Legión de Superhéroes, hago mi propia Legión con personajes que yo quiera, y previo a eso, pues es precisamente el caso que tenemos con Kirkman y Invincible. Exactamente, y fíjate que me llama bastante la atención. Hablando un poquito y adelantándome un poquito a lo que es la diferencia entre lo que son los cómics y lo que es la animación, y lo que más me llama la atención es que el cómic no se molesta, Kirkman no se molesta en ser políticamente correcto o ser incluyente e inclusivo. Básicamente, los que lo detectaron, salud, los que no, ni pedo. Básicamente, lo que estamos viendo en los cómics es la tendencia o lo que era la normalidad, y eso es algo que mucha gente no ha llegado a entender. Uno, cuando está escribiendo, no lo digo por mí porque yo no escribo ni la lista del mercado, siempre se me olvidan las cosas, pero la cuestión es con qué tipo de personajes me identifico, a qué razas o qué color de piel es el que estoy incluyendo. Aquí lo que vemos en Invincible es lo que era la normalidad en los cómics en 2003, a principio del milenio. Hace 18 años. Exactamente, que era, ¿sabes qué? Las relaciones interraciales sí se dan porque no son nuevas, y eso lo demostró el buen Kirk con la teniente Lujurias. Ajá. Interraciales, ¿no? No internacionales. No, dije interraciales. Dije internacionales, pues también, pues una era en el cómic, ¿no? En el cómic vemos ahora sí lo que vendría siendo el mundo normal de los cómics. De que sí hay gente de color, sí hay gente de diferentes etnias, pero básicamente la convivencia en relaciones viene siendo, pues básicamente, anglosajones con anglosajones, los negros que vayan a jugar básquet o para lo que son buenos, ¿no? Para correr, para cazar o para huir. Porque los blancos no saltan. Sí asaltan, güey, ¿cómo no? Son los que más roban. Ah, no, saltan, ok. Pero, y en ese entonces no había una... Creo que el único personaje en los cómics de una etnia diferente al principio o en el primer número del cómic es la mamá, güey, que es asiática. Que es... Sí, hate de... ¿Qué? ¿Qué es? Stop the Asian American Asian hate. Asian hate, exactamente. Y obviamente el protagonista, por ser sangre mezclada, ¿no? Eso sí hay que ponerlo, o sea, porque te enteras rápidamente que sí es

to school, but still you're but still you never get it right. Cause when you've laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You'll never do, you'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese malito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste, de un bloque, perdón, este es para el segundo, la introducción al segundo bloque. Sé que los disfrutaste en audio y por eso vienes a disfrutarlo también en video, o como diría el buen Jerry de la Cruz, vienes por los cuentitos, te quedas por los dad jokes, no, te quedas por la satisfacción, sino los dad jokes es para otros momentos de la vida. Rápidamente les recordamos, hay Drinking Game, banda, es Sabadito de Gloria, la banda que nos está viendo en sábado, obviamente, los que no, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, la gente que está en nuestro canal de YouTube, tenga su chinchola a la mano, su bebida espirituosa rápidamente para ponerse a tono. Ya saben, la onda es mi carnalito, di lo tuyo, carnal. Pero exacto, salud. Con anís del mico. De mi colonia la conocida, qué chingado, güey. Es el chido. Exactamente, pero bueno, rápidamente. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues la pregunta es muy fácil, es muy sencilla, es muy directa, es si estamos registrando el audio de todos. Sí, ya vi que se está registrando el audio de todos, perdón. Sí, ¿qué tan invencible es Marcus Sebastian Grayson? Pues ya habíamos dicho que depende de la versión, si es la versión del cómic o es la versión de la animación. Porque también podríamos mencionar, interesantemente, la animación del webcómic. Pero honestamente, como Tessa me acabo de enterar que existía, no tengo ni la más mínima y caraja idea de qué chingados pasa en el webcómic. Entonces no puedo dar mi opinión al respecto. Si alguien lo leyó, omitan sus comentarios, recomiéndenlo al final para que la banda se entere y no nos salgamos del tema del programa. Bueno, rápidamente, en el bloque anterior ya estuvimos platicando los orígenes no nada más de Invincible, sino también de Robert Kirkman, toda su carrera y lo que nosotros consideramos es su nivel de aprendizaje o su aprendizaje al lado de Todd McFarlane y de Rob Liefeld. Ya vimos también que pues de los pocos escritores que desde su primer trabajo ha sido llevado o trasladado a otro medio, en este caso la animación. Y estábamos platicando exactamente con respecto a lo que sucede, las diferencias más importantes entre el cómic y la serie de televisión. Y obviamente estábamos viendo, y eso lo platicamos, y es algo que me llamó mucho la atención, previo a empezar a grabar el programa, que de repente, oye, güey, pues sí está muy chido. ¿Sabes cómo que se me figura? Y nada más un shout-out al buen Oscar Amador y a Raúl Valdés, güey. Se me hace muy en la vena de Living with Shine. Pero llevado más a lo heroico tradicional, a diferencia de Living with Shine, que es más que nada como un sitcom, ¿no? Que no hay tanta pelea, no hay tanto gore. Digamos que es como que más ligera, más friendly en cuestión de visual y de historias, Living with Shine, que es divertidísima. Sin embargo, Invincible no deja de ser una serie, tanto en cómic como animación, muy, muy divertida. La diferencia es que sí hay gore hasta la pared de enfrente, y aquí se nota mucho la vena de Robert Kirkman. y nada más era de que, güey, es que estuve tratando también de ver en cuánto estaban los cómics, no los TPs, los cómics de Invincible, y en cuánto están, $145, ¿ciento qué, cuánto? Hasta cerca de los $2,000. El número uno de Invincible. Ya sabes que es un muy buen momento para vender siempre que tenga el boom en el momento, ¿vale? Vale la pena, es vende. Así que háganlo si lo tienen, si fueron de esos escasos 5,000 copias probablemente que se vendían en ese entonces. Pero pues, fíjate que yo ahí no concuerdo, no es momento para vender, es momento para que te hagas pendejo y digas, sí, güey, de aquí soy, me voy a hacer millonario, y pretendas que los vas a vender, los saques al mercado, y entonces en el momento en el que no te ofrezcan tus $2,000 por título, bueno, por cómic, digas, no, güey, es que al rato mejor van a, igual y valen más, entonces si no me los quieren comprar, pues al rato habrá... 1,995, solo para que vean, tiene descuento cuates, 1,995, el número uno con la portada 1A. Fuck it, no, pues sí está muy cañón. Pero bueno. Yo sí vendía, güey. Sí, sí. Pero te digo, más que nada, no es tanto para vender, es el momento para iniciar las especulaciones y que los cómics se vuelvan invendibles, que al final del día eso es lo que pasa. Si no es un Action Comics número uno, un Amazing Fantasy, un X-Men 1, un Fantasma, o sea, títulos de las dos grandes y que sean muy, muy viejos, o sea, ahora sí que del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, está bien difícil que se llegue a vender un cómic. Recordemos que eso tiene que ver, porque muchos, ay, es que mi cómic número uno de, inserta el título que quieran, y si es de Marvel, y también ya de DC con los reboots, o sea, cada serie tiene por lo menos 5 números uno, entonces, lo que hace que sean, no solo es la importancia del personaje, sino que sean títulos raros, por eso en The Walking Dead, el número uno, tuvo muchísimas menores, cantidad de impresiones que los que tuvieron el número ciento y tantos, por eso tiene mayor valor, entonces, eso... Exactamente, o sea, lo que está diciendo mi carnalito es eso, la escasez de disponibilidad de números, eso es lo que lo hace atractivo. Entonces, Invincible, sin saber los números reales ahorita de ventas, seguramente Walking Dead vendió menos por ser más oscuro y menos superheroico en ese entonces. ¿Y pero porque seguramente, no tenía color? Seguramente no debe haber rebasado 7,000 copias el Invincible, lo cual sí lo va haciendo. Acuérdense que tiene una virtud de este Robert Kirkman, y eso lo hemos platicado desde Walking Dead. Es de los autores que lograron ir vendiendo cada vez mucho más de su título, y eso no es una tarea fácil. Sí, no, para nada. Y bueno, pues regresando básicamente entonces a lo que es el tema del programa, digo, hay grandes, y lo que estamos comentando al final del bloque anterior, hay grandes diferencias entre lo que es el cómic y lo que es la serie animada. Uno, de entrada, la serie animada la vemos como, no en cuestión de historia, sino en cuestión de desarrollo e integración de personajes, la vemos como una serie más incluyente. De hecho, hay varios superhéroes de los Global Guardians que vendría siendo el equivalente a la JLA o a los Avengers. Yo creo que va más hacia la JLA, clarísimo. Exactamente. Pero bueno, es que hay ciertos personajes, por ejemplo, hay un personaje que es el Green Ghost, una madre así por el estilo, que es más tirándole a The Vision. O sea, digamos que hay una buena integración de parodia entre las dos compañías. Nos damos cuenta que hay personajes que cambiaron de hombres a mujeres. ¿Por qué? Pues porque integración, ¿por qué no? Para evitarnos conflictos y que nos cancelen hoy en día y cosas por el estilo. ¿Pero realmente es algún personaje relevante el que sufre cambio? Creo que el único personaje que sufre un cambio, y no porque sea impresionantemente importante, ¿no? Sí, uh-huh. Es la novia de Mark Grayson, o de, ¿sí?, Invincible en ese momento, que es la clásica güerita que no venía al caso, casi porrista, a una mujer bien empoderada que llega y te patea las pelotas para defender al güey que te quería defender porque ella puede sola y que te va a cuestionar todo y te va a estar cargando calor hasta que tú le cargues calor porque entonces no aguanta vara. Sí, así se dice, obviamente, no es porque quiera con ella ni nada así por el estilo. Y hay varias diferencias también, la chava de los cómics, la novia de los cómics, digamos que no es que sea puritana ni mocha ni nada así por el estilo, sino que es una chica de valores tradicionales que, y estamos hablando de pubertos, ¿ok? Estamos hablando de chavos de 16, 17, 18 años. De 18 hecho, técnicamente, ¿no? Porque, o sea, en el cómic se establecen que a la mayoría de edad es cuando empieza el cambio de Mark. como y tal. Por eso, de hecho, la historia en los cómics empieza cuando Mark tiene 17 años. Previo uh-huh. a su cumpleaños es cuando empieza a desarrollar sus poderes. Y ya en la serie de televisión eso te lo omite. Nada más dicen, ¿sabes qué? Están en high school, en senior high school. Ya están para ir a college, cosas así por el estilo. Y aquí vemos que la chava pues, dice, pues no, yo aguanto las carnitas, si no tengo prisa, no hay fijón. El otro pues, no se queja de que hay blue balls ni nada por el estilo. Al contrario, también vemos como Mark Grayson tiene una educación bastante tradicional, porque dice, oye, pues no, espérate, tengo 18 años, pues no, pues como que sexo, espérate que por lo menos llegue a la universidad o cosas por el estilo. De hecho, todos sus amigos se burlan de él porque es un late boomer, ¿no? Un late bloomer, perdón. Es así como de que, ay, güey, what the funk. Sin embargo, también en los cómics vemos, por ejemplo, a su mejor amigo. En el cómic es un tipo normal, en la serie animada parece que es gay, si no, no mal recuerdo. No lo he visto con ese tinte todavía, pero sí siento el cabello lo trae del mismo color, güey, no se lo ha pintado el tinte. No. No, pero yo siento también que el protagonismo que lleva, o sea, le dan cierto protagonismo, pero creo que le falta protagonismo que el que tiene en el cómic. Y un poquito más, aquí sí le cambian porque él es el que le da el nombre, ¿no? Al contrario de un maestro que no sale y es omitido dentro de la serie de televisión. Sí, digamos que la inspiración para el nombre es diferente. De hecho, hasta en el momento en que... De hecho, toda la historia, uno podría imaginarse que por la... ¿Cuántos episodios? Van a ser 8 episodios nada más. 8 episodios esta temporada, carnal. Ajá. Uno podría decir, ¿sabes qué? Pues van a hacer la mitad del primer arco, que es Family Matters, si no mal recuerdo, se llama en el TP, que es de que, ay, güey, vamos a hacer la primera mitad, y de repente no, de repente ves que empiezan a mezclar e empiezan a integrar partes de la historia que no vienen en el primer arco del TP. Entonces, no podemos hablar de que sea una copia fiel del cómic, y eso es lo que lo vuelve, in my not so humble opinion, una animación interesante. Que eso, comentario rapidísimo, por una entrevista que tuvo presente Robert Kirkman con el mismísimo Kevin Smith, y él mencionaba cuando, recordemos que hubo una versión de webcomic, se lanzó primero, quisieron hacer la película con Paramount, no fructificó, al parecer ahora ya tiene un nuevo deal que nos actualizó así como hace rato y nos va a comentar más adelante, pero Kirkman mencionó una cuestión. Sí, son cosas que yo escribí cuando tenía 22, 23, 25 años. Al momento de revisar los guiones para volverlos a adaptar, porque él estuvo muy metido con la parte de la adaptación, fue de, oye, estas son puras pendejadas. Esto si lo adapto a televisión, honestamente, no tiene sentido. Tengo que reescribirlo ya con la nueva madurez. Y es donde te das cuenta que no eres maduro, pero por lo menos sabes hacer mejor las cosas. Ese es el proceso de aprendizaje, perdón, carnal, que realmente ha llevado Kirkman, ¿no? Aprendió sus errores. Y tuvo esos errores en Walking Dead. Y seguramente aprendió de ellos, porque son cosas que cambiaron del cómic por tratar de adaptarlo, pero no lo hizo de la mejor manera. Aquí sí se ve que hay una fuente, evidentemente tenemos una fuente que está de A a Z, que sabemos que por lo menos es para donde se dirige el cómic, con la historia de los personajes principales bien definida, en 144 números, según me dijo mi carnalito. Sí, sí, sí. Más el número 0, creo. No, son 144 números, el número 0... Y además hay un Universe Handbook, son dos números, en donde te cuentan, no es el clásico Who's Who, o el Marvel Universe, no me acuerdo cómo se llamaban, pero que era una página con un dibujote, los datos básicos, historias. Como un avión, ¿no? Muy Acá no, acá sí te cuentan un poco más de historia de los personajes. Entonces eso también te ayuda bastante, que honestamente... El Universe Handbook es como opcional, vamos a ponerlo de esta manera, porque disfrutas tanto en el cómic leer a los personajes mientras van apareciendo, que no te interesa. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí cuando estuve leyendo los primeros 50, porque dije, ah, mira qué chido está la caricatura, ¿de dónde? Básicamente es de dónde carajo salió esto. Yo creo que una de las cosas, corréjame si estoy mal, que ha llegado a generar tanto interés en los cómics de Invincible es lo bien hecha que está la animación. Aquí una de las cuestiones que yo creo que no creo que sea problema, pero que sí podría causar así como que un tíbole papá con la banda, es que sí hay situaciones que cambian. Digo, por ejemplo, estamos viendo en pantalla, para toda la gente que no está acompañándonos en YouTube, vayan a nuestro canal de YouTube para que vean todo esto. Suscríbanse. Vemos exactamente, denle la campanita para que así como mi carnalito el buen Amra que estén básicamente desde el principio cotorreando con nosotros. Vemos aquí a lo que les estaba yo comentando en el bloque anterior, que es la novia afroamericana, que soy bien empoderada, y tú me quisiste hacer paro, y te voy a al güey que me estaba molestando, pues le voy a dar un patín en los tamagos, güey, pues porque Larsen, ¿por qué chingados no? Si Larsen pudo, ¿por qué carajos yo no? Fíjate que aquí es muy importante también lo que estás diciendo, la calidad de la animación. Tenemos que mencionar de quién está apoyando Robert Kirkman. O sea, al ser ya una celebridad de televisión, Robert Kirkman cuenta con un cast, para empezar, impresionante, si te pones a ver. O sea, realmente ha apoyado mucho por The Walking Dead, por quienes ha trabajado The Walking Dead. Pero tiene un J.K. Simmons, tiene a Mahershala Ali como invitado, o sea, como para un personaje. O sea, tiene un cast. Sandra Oh. Impresionante de talento. Sandra Oh, Karen, ¿cómo se llama? Gillian Anderson, que es la de The Community. Exactamente, exactamente, carnal. Entonces, sabemos que por ahí tiene un primer acierto impresionante y sabemos que tiene un apoyo muy fuerte, ¿no? Por parte de Amazon. Otra cosa que hay que destacar es que se apoya, y el showrunner como tal, se apoya con Simon Rashiopa. Quienes no les suene, si vieron Teen Titans, la caricatura, es el encargado de desarrollar la animación. Entonces, desde ahí vemos que es propositivo en ese punto. O sea, sí respeta mucho los trazos onda Ryan Oatley, definitivamente, pero esto le aporta impresionantemente. Y aparte sé que tiene, como lo dijo muy bien Dan, Kirkman sabe de los defectos que tenía, porque se siente mucho así, ¿no? O sea, el cómic como tal es el clásico chavito que va escribiendo, ¡ah, ya se me ocurrió! ¡Hoy que lo agarren a madrazos, lo destrocen y aparte lo violen! O sea, de ese calibre. O sea, ¿Mark Millar? ¿Eres tú? Mark Millar, ¿eres tú? Digo, para quienes lo estén viendo con chavitos de cierta edad, tienen que saber que se va a poner muy fuerte en algunas situaciones. Y bueno, desde el primer episodio, para chavitos no es. Bueno, es que fíjate, y esa es la diferencia de lo que estábamos comentando entre el cómic y la animación, que básicamente el... Exactamente, pero realmente lo que pasa, hay esa diferencia. Yo nada más quería apuntar antes de que vuelva con nosotros Nightboy, pero que es muy importante también que se apoyó por parte de uno de los escritores talentosos que desarrolla el Avengers Earth Mighty Heroes. Entonces, él busca satisfacer o acomodar nuevamente los arcos, y como lo dijo muy bien Nightboy, no tiene el mismo orden, y eso se agradece. Omiten ciertas escenas que quizás pueden ser escandalosas para situaciones norteamericanas, como hay el primer arco se enfoca mucho en los chavitos que les ponen bombas en los malls y literalmente explotan, ¿no? Sí, entonces, pero fíjate, todavía más fuerte que eso, carnal, y gracias, perdón por la ausencia rápida, pero en el cómic, la muerte de los Global Guardians, y era con lo que estamos platicando al principio del segundo bloque, TP. Es exactamente, no se ve a cuadro en el cómic. Dos o páginas, sea, o tres páginas quizás, ¿no? Exactamente, y es un fade to black. En la animación, y obviamente te manejan el misterio, entre comillas, y perdón, esto no es que sea spoiler, pero simplemente sale casi en el primer episodio, ¿no? Es de que, ¿sabes qué? Y como lo estamos viendo en pantalla, es una verdadera masacre que acá sí te la ponen a cuadro. Entonces sí podemos hablar que la animación es un poco más fuerte, sin embargo, y como dirían los editores de Easy Comics, no es de mal gusto, güey. Es gráfica, pero los temas los están tratando de manera más elegante, por decirlo de una manera. Y es que, por ejemplo, The Walking Dead, Kirkman se quedó, yo creo, con la espinita de que realmente se volvió exitosa, pero por Frank Darabont. Claro. Él es el que hace el producto exitoso, y tan es así que el personaje principal es Daryl, que ni siquiera existe en los cómics. ¿Quién? Entonces, como que Kirkman siempre se quedó con esa espina de ¿por qué diablos es mi producto, pero el famoso es uno que yo no inventé? Y aquí se nota que busca tener más control, pero que sabe escuchar. O sea, toda la experiencia que ya traen Seth Rogen y Goldberg desde el Avispón Verde, aprendieron lo que no se hace, Y de ahí en adelante han traído series pubertosas, el producto original, pero que para la televisión están sabiendo darle un toque más serio, que está haciendo unas narrativas muy entretenidas, que si fuiste fan del cómic encuentras lo que te gustó, pero también está generando nuevo público, que eso es siempre lo importante para estas series. El nicho ya lo tienes, genera público nuevo y es lo que están logrando de manera muy exitosa. Y un detalle que vale mucho la pena mencionar y lo han logrado explotar nuevamente, ya hablamos del equipo de producción, pero también el caso de Invincible es, ok, es un personaje que puedes identificar los arquetipos. Ahorita que estábamos viendo, por ejemplo, la pelea contra déjenme la pongo nada más para ilustrar, la Massacration, reconoces los arquetipos de personajes, no necesitas saber más para identificarlos. Las situaciones, ok, las hemos visto en otras series, películas o lo que sea, pero no tienes que chutarte un montón de continuidad. Entonces te lo presentan directo, es un personaje fresco y precisamente es lo que atrae. Porque es una animación, como mencionábamos, para adultos, pero nuevamente para gente que ya conoce, reconoces aspectos que dices, ok, ya sé para dónde puede ir tu historia, pero te agradezco que puedes explotar además otras cuestiones, situaciones donde no pondrías a Batman, pues pones al Batman genérico número 38 y aparte negro, el Superman de bigotito, que podría ser J.J. Jameson en otro universo. ¡Oh, Dios cierto! ¡Es la voz de J.J. Jameson! Hasta que supimos para qué estuvo entrenando con Snyder tanto tiempo J.K. Simmons. Fíjate que no lo descartaría si se concreta la opción de hacer la película. No descartaría yo el que pongan a J.K. Simmons como Omni-Man. Y digo, sobre todo, y como bien dice mi canal, los diseños son muy apegados a lo que es el cómic, que eso se agradece. Y los cambios, insisto, los cambios que se hicieron tanto de sexo como de, no sé, sexualidad, no son en personajes que sean importantes, que sean impresionantemente relevantes para la historia. Pero nuevamente, no es lo mismo si lo hacen con Batman, porque todo el mundo conoce a Batman. Honestamente, ¿quién conocía a Mark Grayson antes de esto? Los fans del cómic eran como 5.000. A mi carnal le interesó porque se pide a Grayson. Me queda claro. Sí. A mí también me cayó bien el personaje por eso. Pero es el punto, es tan pequeño el nicho que tenía Invincible que podías también, te daba hasta cierto punto lienzo blanco para generar una nueva historia. Sí, te digo, a mí lo que me llama mucho la atención, uno, y hay una cosa bien interesante que hace Kidman en el cómic y que se sigue haciendo en animación, los personajes son agradables, no, hasta el mismo Omni-Man, con todo y que es un salvaje asesino, no es un personaje que digas como lo odio a este güey. O sea, no es alguien que te genere una repulsión. A diferencia del cómic, los 4 episodios que van hasta el día de hoy, que si es miércoles lo están escuchando, los 4 episodios que van no te cuentan bien toda la historia como en el cómic. Entonces dices, sí te da como que a pensar ciertas cosas. También te extiende los arcos de personajes que en el cómic pasan en 3 páginas y que son así como que el chiste recurrente, el equivalente al demon, el demonio investigador. En la animación le están dando más protagonismo que lo que en realidad tiene en el cómic. Te digo, leí una buena cantidad de cómics. Y ya una vez que, spoiler, bueno, no creo que vayan a leer el cómic y ojalá no vaya esto a la caricatura, pero pues considérenlo como spoiler. En el momento que Invincible descubre que Omni-Man es el asesino de los Global Guardians, que de repente todo mundo se entera, de hecho, todo mundo se entera que Omni-Man es el papá de Invincible, porque mientras están peleando, y estos son otros los cambios que hay en la serie animada a diferencia del cómic, Tim-Tim son los que enfrentan a los alienígenas que no pueden estar mucho tiempo en esta dimensión porque envejecen muy rápido. Un acto pequeño, ¿no? Realmente, aquí lo desarrollan mucho más. Sí, exactamente, en el cómic no es el Team Team los que pelean contra él, es Omni-Man e Invincible, y Omni-Man termina, y ahí es el primer rasgo de la psicosis de Omni-Man, nos dices, este güey es un fucking psycho, se van a la otra dimensión, y le grita, papá, y es así que, ¿qué? A ver, aguanta, vara, ¿cómo que papá? ¿Qué chingados pasa? Ahí es donde se enteran que Invincible es el hijo de Omni-Man, y algo que está bien rudo es cómo no te ponen todo el arco en la animación. Vemos la psicosis de Omni-Man destruyendo toda la civilización, cuando en el cómic no te lo ponen, que es también algo muy chido, no te avientan así la Superman de que, ay, es que tuve que viajar a Apocalipsis y estuve prisionero 15 años y luego la resistencia y bla, bla, bla. Acá nada más te lo, es un cuadro, cuando él regresa, que regresa todo barbón, igual que en la animación de, no, pues es que pues estuve encerrado 15 años, controlaron mis poderes, tuve que escapar de la cárcel, tuve que juntarme con los líderes de la rebelión para recuperar control de mis poderes y no te dicen si destruyó o no la, la civilización y poder regresar a mi aquí, regresar a casa. Fíjate que es lo interesante que aporta mucho este la diferencia o la reestructura que está viendo de los cómics, que es para positivo. Realmente han sabido darle el personaje, por ejemplo, en la animación empezamos con el paralelismo que tiene un personaje que es un policía inglés con su hijo, que sí, es la relación, y te lo establece muy claro. O sea, esos paralelismos es lo que vas a ver en la relación de Invincible con su papá. Entonces, pero no están en el cómic. Exactamente. Y la voz es de Don Draper. Exactamente, sí. Es un gran plus. Entonces, evidentemente lo que te está haciendo es reflejar los puntos fuertes en que se va a enfocar la serie, y es la relación de familia, que es lo más importante. Va a haber un arco de redención impresionante para un personaje, no les voy a quemar nada, para que vean, ahora sí yo respetaré ese aspecto, pero... Semana Santa, el diablo anda suelto, qué chingado. No, pues este es sábado de gloria, carnalito. Entonces, lo que vemos es caminos que está cambiando, ¿no? Por ejemplo, hay un cambio, o sea, ya dijimos que el cambio va muy en el sentido de quién pelea con quién. De hecho, te ponen a los Global Guardians previamente contra los Twins, que se me fue el nombre, como tal, pero ellos son, realmente, es cuando conoce a los Titan, a los Team. Al Team. Ahí es cuando los conoce y empieza a trabajar con ellos, aunque no de manera oficial. En cambio acá se deciden que sean los Global Guardians, ¿para qué? Para presentarlos y que te importen. Sí. Aunque sea un segundito en el primer número. Entonces, para que te genere un shock. Exactamente. Entonces, lo que tiene brutal y que hizo muy bien la serie desde el primer número, que es que no tienes el mismo tiempo para desarrollar en un cómic, es establecerte la importancia de los personajes a las que les van a dar en la madre, punto. Sí. Y lo hacen de manera choqueante. Vienen el minuto, prácticamente faltan 10 minutos, y ves que te ponen, y yo soy invencible, ¿no? Y sí, te ponen el letrero limpio, como tal, sí, pulcro y sin sangre. Cosa que vas a ir viendo que cada vez se va salpicando más de sangre como va pasando los capítulos, ¿no? Y en ese momento te ponen parte del segundo arco, o sea, pues del segundo arco, si lo vemos en TPs, que es la destrucción de los Global Guardians, y te lo ponen desde el primer punto. ¿Por qué? Porque es un momento choqueante y es algo que dices, güey, me llamó desde el primer punto. Y eso es importante en la televisión, y es algo que tiene muy en claro este equipo creativo, que desde el primer capítulo dicen, tengo que convencerte de que sigas viéndome. Sí, porque exactamente. Es el shock que lograste en The Boys, es el shock que lograste en ese tipo de series, que está sabiendo llevar muy bien Seth Rogen como productor, y Robert Kirkman parece que está entendiendo muy bien. Pero fíjate, aquí lo importante es que tanto, y ya para terminar el bloque, es importante que tanto el cómic como la animación en el primer número te atrapan. Y bueno, de esto y más seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y nosotros seguimos siendo los cuatro miembros que te presenté y te introduje a lo largo de dos bloques. Sé que lo disfrutaste, por eso regresarás para un tercero. También te recuerdo que somos el único programa con Drinking Game. Cada vez que escuches a mi carnalito decir... Exactamente, tú le das un trago a tu chinchol y vas a ver cómo, si decimos algo mal, no te vas a dar cuenta, güey. Si hicimos algo bien, por desgracia, tampoco te vas a dar cuenta. Pero bueno, el punto de todo esto es que nosotros vamos a un corte y regresamos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, y no cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa, porque no solo tenemos las incorrecciones políticas, también tenemos el Drinking Games, y a huevo, mi carnalito chico se va a encargar de que no lleguen conscientes a la mitad del primer bloque, si a huevo. Les recordamos, cada vez que escuchen a mi carnalito decir... ¿Eh? Exactamente, ahí levanta su chinchón, le dan un llegue y me cae, no llega ni a la mitad del chingón primer bloque. Pero bueno, rápidamente también le recordamos que si están aquí, ya sabemos que es por su gustada sopita de tallarín y su siempre bien pedido postre, el raspadito de anís. Y como dice el buen Jerry de la Cruz, vienen por los cuantitos, se quedan por el placer y ahora también por la embriaguez. Ah, güey, como debe de ser. Y bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es ¿por qué le cortaron tantas escenas a Isa González en Godzilla contra Kong? Cosa que sabrían si estuvieran viendo el segmento que nunca grabamos, donde tenemos entre bloques y echamos cotorreo. Pero bueno. Exactamente. Sobre este episodio, la pregunta es ¿qué tan invencible es Mark Grayson? No, que queremos el Isa González Scott, güey. Release de Isa, digo, ¿qué? Sí, yo quiero ver esas partes donde sale en bikini mientras están en el, ¿cómo se llama? Todos queremos ver esas partes de la película. Es lo que les digo, güey, está bien armada, está hecha a mano esa vieja, güey. Artesanal. Quedó re bien, es artesanal. Pero bueno, rápidamente, para seguir con el programa. Los dos primeros bloques, obviamente en el primero, como ya saben, es básicamente una breve historia y semblanza e introducción de lo que fue la historia de Robert Kirkman, de lo que es el personaje de Invincible. En el segundo, pues pueden ir a nuestro canal de YouTube, suscribirse y enterarse de cómo estuvo todo el desmadre, de lo que hablamos, para no hacerles resumen aquí rápidamente. Y ahora vamos a dedicarnos a seguir cotorreando básicamente sobre lo que es Invincible y tratar de contestar la pregunta. Desde el primer bloque lo que yo les decía era, pues que depende básicamente de qué tan invencible es Mark Grayson, depende de la versión, porque en el cómic es bastante fragilito a comparación de su papá. Como que en la animación sí se dieron a la tarea, o por lo menos es lo que yo vi. A lo mejor, no sé, vi otros 4 episodios de otra caricatura y nunca me enteré. Sí, yo les digo caricaturas, güeyes, no les digo animaciones, pinche cari. Ahí en la cari, güey, del Invincible, me... ¿Con el carisaurio? Exactamente, a huevo. Güey, si la cari tiene, ¿no? Güey, si en Chilangolandia ya tenemos Iztapasauria, güey, ¿por qué chingas acá, no, güey? O sea, que todavía no la inaugura, pero bueno, eso es otro desmadre. Porque aquí no hay desvío de recursos. Pero en fin, el punto es que yo considero a la hora de los enfrentamientos entre Omni-Man y Invincible, como que en el cómic es más fragilito Matt Grayson, como que en la animación sí aguanta más los madrapines, ¿no? Pero como que no ha habido muchos, ¿no? Realmente entre Invincible y Omni-Man en la serie. No, pero sí se ha demostrado que Omni-Man literalmente es su papá. Pero literalmente es algo que está más o menos expuesto. O sea, si te puedes analizar, o sea, quieras que no, es un símil a Superman. O sea, no, realmente nunca nos vimos. Y más que viene de otro planeta, ¿no? Nada más la diferencia es que este planeta no son pendejos y no se murieron todos. Es como no, es que no es kriptoniano, es daxamita, güey. Ándale. Pero menciono realmente a huevo. A Superman lo han mejorado, lo han manejado de una especie de batería humana, ¿no? O sea, con el sol. No es el caso, aquí no mencionan jamás la energía solar, inclusive puede ser más poderoso por eso. Pero, de hecho, en el cómic, es lo que te dicen, cuando están con el güey que diseña los trajes, que, ¡ay, esos pinches discos en el traje que trae! ¿Saben quién es la voz de este en la serie? Mark Hamill. Sí. Y dice, güey, es que yo pensé que tus poderes eran basados en energía solar y estos discos almacenan energía. Después me di cuenta de que no era cierto. Entonces, también manejan esa diferencia importante, considero yo, con Superman, ¿no? Exactamente, pero realmente si te das cuenta que es alguien que sabe manejar el poder, y aparte, después creo que en el cómic te establecen que Omni-Man tiene bastantes más añitos, pero bastantes, o sea... Aquí te lo dejan ver con el comentario de envejecemos bastante lento. Una de nuestras habilidades es que envejecemos más lento que los demás. Hasta que llegas a la pubertad, ojo, porque digo, a la edad madura en este caso, ¿no? Ajá. Y es interesante ahí un poco porque la voz de J.K. Simmons, de repente, por más que lo intenta, hay momentos en los que en algún diálogo sí se nota ya de una voz de alguien viejo. Entonces está padre porque queda Doc con esa particularidad de Omni-Man, que es más grande de lo que en realidad tú creerías. Sobre todo cuando le grita, Grayson, quiero fotografías de Invincible. Sí, güey, fotos, quiero fotos. Sí. Rápidamente, comentario, la raza, para quienes no sepan, es Viltrumita, ¿no? Es la raza de sí. Omni-Man. Exactamente, pero lo que sí hace mención es que conforme van creciendo, empiezan a, y eso lo dejan muy claro en el cómic, en la serie no lo han mencionado tan claramente, los Viltrumites, entre más edad tenemos, envejecemos más lentamente, y todo lo que tú estás tratando de proteger cuando se empiezan a agarrar a madrazos, güey, lo vas a sobrevivir, de repente te vas a dar cuenta de que sí, estuviste muy enamorado de una chava y lo que quieras, y 5,000 años después ya ni te vas a acordar de ella, güey. Entonces sí dejan muy claro que son, pues, tal vez no inmortales, pero sí impresionantemente longevos. Es un punto que no han tocado en la serie tal como cual, o sea, no sé, no, ya lo empezaron, o sea, yo creo que por eso hacen... No, yo creo que por eso hacen tanto énfasis en la serie, en el arco de estos personajes que envejecen cuando llegan a la Tierra. Yo creo que te va dando hints, como lo dijimos, del padre y el hijo en Londres, cuando llega Omni-Man y se va al mundo y les dice, este mundo no es para que ustedes lo conquisten. Es clarísimo el mensaje que les manda, así, y lo van a agarrar mucho más en la serie. Pero aparte, te maneja el tiempo. Y te das cuenta que el tiempo va a ser un factor muy importante en las relaciones y también piensa Omni-Man cuando te enteres de la misión que realmente tiene o tiene asignada, que es parte, obviamente, lo que hace cualquier Venturemite como tal, que es conquistar, y la otra como tal, que es expandir la raza, porque te vas a dar cuenta que es una raza muy disminuida. Crecer sí, y multiplicaos, pero, como les decía en la Biblia. Exactamente, pero sabe que la esposa, por más que se ve que él quiere a la mamá de ¡dame la razón! Exactamente, y de hecho en el cómic le da bastantes razones seguidito, ¿no? Sí, pero pues, ¡qué alegría, güey! Aquí lo hacen, pero en eso sí no son tan gráficos. No, en el cómic sí se ve el clásico de, oye, voy caminando, pero hasta me duele. ¡No, vente, yo te llevo!, ¿no? Uh-huh. Entonces, te das cuenta, como tal, de que las utilizan, ¿no? Y eso, parte muy importante que va a tener la relación de Mark y su futura novia, ¿no? Como tal. Ok, de eso no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, pero gracias por el comentario, Nexo, carnal. Yo no, ¿cómo no? Es muy interesante, porque por fin vas a ver por qué puede andar con la novia que va a tener. No, pues, porque le dijo que sí, pues por eso puede andar con ella. Obviamente, no, pero es muy importante, ¿no? O sea, aquí en general. Sí, aquí hay un detalle, recordemos, bueno, lo mencionamos en bloques previos, a final de cuentas es un híbrido muy interesante, es nuevamente hace su versión retomando, ahora sí que los greatest hits de personajes más conocidos que no puedo utilizar porque no tengo derechos, pero dentro de las habilidades, como para redondear la pregunta directa, hay cosas que en el cómic se plantean y que de repente, depende del escritor, que en este caso es Kirkman y puede reinventarse como él quiera, no se utilizan tanto. Por ejemplo, recordemos que Superman en su momento tenía superintelecto y precisamente se supone que en este caso los de esta raza tienen los Vitruvios, esos güeyes, tienen un intelecto a nivel de genio. Bueno, la habilidad es de combate, en este caso ya hemos visto cómo ha sido entrenado y una voluntad de hierro. La voluntad, pues bueno, es algo que dices, pues no es herencia, tiene básicamente los poderes de Superman, puede volar, es súper fuerte, es invulnerable a ciertas cuestiones, pero va a ser interesante cuando empiecen a desarrollar esos otros aspectos, porque por algo tiene el nombre, que han hecho un juego excelente en la animación, donde cómo aparece el nombre, es que resulta que te debes dar cuenta que no eres invencible, y salpican con sangre. Que sí, no el cómic, ¿no? O sea, era o sea, me acuerdo perfectamente que la gente que leía ese cómic en ese momento, lo que decía es, no manches la madrina que le metieron. Y a los 10 números es, güey, le metieron otra peor todavía, ¿no? Sí, o sea, y acá lo curioso básicamente es que los únicos dos que sí le han podido poner una madrina a Mark Grayson, uno es Omni-Man. Y eso tiene sentido, porque al final del día es el mismo efecto que con Superman o cualquier Daxamita o Kryptoniano, lo que sea. Se tienen relaciones con una humana y el poder se diluye, ¿no? Por mera genética. Te digo lo que comentábamos, así como que los güeyes de CW nunca escucharon hablar de Mendeleev ni nada así por el estilo. Kirkman sí, se le agradece, así como que no saben quién es Mendeleev, vayan y compren chicharros o algo por el estilo. A sus libros de primaria o de secundaria, güey, y ahí les van a enseñar lo que es el cuadro de Mendeleev. Pero luego me acuerdo de que viven en México y ya no aplica, güey, nada de ciencia y tecnología. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí hay una disminución de poderes. Tal vez no es tan poderoso como Omni-Man. Sin embargo, sigue siendo, yo creo que, el segundo ser más poderoso de la Tierra. O el segundo menos destructible, o sea, segundo más indestructible. ¿Invencible? No, es que fíjate, lo que lo hace invencible, y es algo que me agrada mucho, y es algo que noté, que es una constante tanto en el cómic como en la animación, en la caricatura, lo invencible viene por la tenacidad y por la habilidad, porque Mark Grayson no es un güey, cuando pelea con Allen de Alien, está genial el pinche nombre y el diseño del güey. Cuando pelea con ese güey, no es de que sí, vamos a agarrarnos a madrazos y es Mercation. No, a ver, aguanta, güey. ¿Por qué no estamos madreando? Pues porque así debe ser. No, yo quiero hablar contigo. No todo lo soluciona a madrazos. Y muchas veces las soluciones a los conflictos que se enfrentan, estoy hablando básicamente del cómic, porque en la caricatura apenas van 4 episodios. Pero la resolución de conflictos no es siempre a la hora del madrazos y a base de madrazos, perdón, y sí termina siendo siempre el ganador o la mayor parte del tiempo el ganador. Entonces, el nombre de Invincible no es nada más por la invulnerabilidad o por su factor extraterrestre o lo que sea, sino por la capacidad de salir adelante. Y yo creo que también, poniéndome así 3 segundos metafísico, así bien psicotrópico, yo creo que, no, que Kirkman no nada más le pone el nombre de o sea, es que hice pausa Wookie. No nada más le pone el nombre para que vea así de polifacético cuando yo ahorita me aviento 4 estes y ya tengo un Dan Campos, güey. Le pone el nombre de Invincible no nada más por las cuestiones físicas y sus poderes extraterrestres, sino también por la capacidad y la tenacidad como persona para salir adelante de sus problemas personales, porque estamos hablando de un adolescente que enfrenta a un padre asesino, a una relación que no lo lleva para ningún lado, a una cantidad de situaciones que realmente lo podrían poner en jaque, como ya lo mencionó varias veces mi canalito, en el cómic ponen la cuestión de los adolescentes que explotan en los centros comerciales y que él se da cuenta que son sus compañeros de escuela. Entonces, todo este tipo de cuestiones podríamos decir que lo podría afectar y lo podría convertir en un desquiciado como Omni-Man, sin embargo no lo hace. Yo creo que esa es la cuestión que se debe recalcar del mote de Invincible, no nada más la de las cuestiones físicas. Es correcto, carnalito, lo que mencionas es prácticamente lo que lo hace superior a su padre. Uh-huh. De hecho, el mejor capítulo yo considero que es el de Alien de Alien, como tal, porque sí, sí logra resolver algo que su padre ya se había enfrentado a Alien. Y este hablando solucionó el conflicto. Entonces, de entrada te hace un mejor superhéroe que Omni-Man. Así de entrada, ¿eh? No, y de entrada en el episodio 4, en el que salió la semana pasada, cuando estén escuchando este miércoles, o en el fin de semana si son Patreons, básicamente cuando está con los marcianos, es Omni-Man hubiera llegado, hubiera reventado a todos y hubiera rescatado, o tal vez hasta los astronautas hubiera reventado. Mientras que Mark lo que hace es, no, su marcianidad, vengo a hablar a gusto con usted, sin ponernos. Y al final, en lugar de agarrarse a madrazos, es, órale, a correr, y no es por miedo, es simplemente es de que no tengo otra manera de rescatarlos, es órale, corran, lo cual está muy chido, y eso es algo que honestamente lo convierte en un personaje fresco, porque ni siquiera Peter Parker, si te das cuenta, tal vez en cuestión de la edad y la cuestión de que está en high school y todo ese tipo de cosas, tal vez lo podrías identificar con un personaje tipo Spider-Man, sin embargo no lo es. A mí me recuerda mucho a Tim Drake en sus primeros números, cuando andaba con Ariana, que se quedaba dormido en las citas, tenía que ir a la escuela, y pero en las noches tenía que ir a pelear, y a veces para soltar el estrés, cuando está con Dick, que toma el lugar de Bruce, les pega, o se pone más salvaje por la cuestión de que es su forma de liberar el estrés, y Dick le dice, yo no te voy a regañar como Bruce, pero debes de madurar porque esto tampoco está bien. O sea, yo le noté mucho parecido a ese Tim Drake, y un poquito igual a Dick en ese aspecto. Sí, por eso digo, a lo mejor te digo, por la cuestión de los poderes y todo ese tipo de cuestiones, podrías hacer un paralelismo o intentar hacer un paralelismo con Spider-Man, y no estarías equivocado. Sin embargo, en la cuestión de la actitud, y como bien lo comentas, y estoy de acuerdo contigo, es más un Tim Drake, y tampoco estarías equivocado si haces una comparación con esos personajes de DC Comics, wey. Lo cual, insisto, lo vuelve aún, y que tiene 30 años, 20 y tantos años el personaje, no sientes como que, no lo sientes fuera de entorno, no lo sientes fuera de contexto. Lo sientes un personaje realmente fresco, si lo comparas obviamente con todas las caricaturas que han salido de, no hablando de la Justice League del Timbers, o todo el Timbers como tal, sino con lo que ha salido, por ejemplo, del Darkseid War, a raíz del New 52, el Flashpoint, todo ese tipo de cosas, yo lo siento más refrescante y más apto para esta época que las mismas animaciones de DC. Y como decía mi canal, yo creo que la única animación con la que yo lo podría comparar, o el único tipo de historias con la que más o menos se le podría comparar, es con la de Avengers Air Mighty Zeroes, que es mucho de ese estilo de que sí, si hay conflicto, pues vamos a darnos de madrazos, pero hay que buscar otra manera de resolver todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y es que también juega mucho con la parte adolescente, o sea, sí es el Teen Angst que le da otra dimensión a la serie, y en eso también se parece mucho a Teen Titans, hasta en su equipo, que por cierto, qué buen trabajo está haciendo el señor Spock II, se me acaba de olvidar su nombre. Sacre Quinto, gracias. Como la voz de robot, la verdad hace muy padre los matices. Y eso también es algo interesante porque, honestamente, la mayoría de las caricaturas en inglés, las voces son muy planas. O sea, en eso si los comparas contra los doblajes de aquí, sí, normalmente es superior. Pero aquí realmente son actores que están echándole ganas, que hacen inflexiones, que sí modulan. O sea, hacen todo un trabajo que no haces ponte a leer diálogos porque eres famoso. Exactamente, yo creo que los más interesantes son entre Omni-Man, que es J.K. Simmons, Gillian Anderson, que es Atom Eve, y el mismo, ¿qué es? ¿Se apellida Joe? ¿Que es Invincible? Gwen, que es quien no lo recuerde, pues es el novio de Laureen Cohen en Walking Dead. Exactamente, yo creo que esos tres ahí demuestran que son muy buenos actores, porque realmente, como bien dice el Wookie, los diálogos no se sienten planos, sí se notan las inflexiones. Sobre todo, la que más me sorprende es Gillian Anderson, que ella es una gran actriz que ha sido no valorada lo suficiente, independientemente de que está guapísima, pero es muy buena actriz y tiene, ella sí tiene un rango de actuación de voz para doblaje muy interesante y se nota en todos los episodios y es algo que nuevamente te lleva a apreciar más la caricatura. Doblada les va a quedar con sí. Iván. Una corrección muy importante, carnal, no te lo querés ir a ver si te dabas en tu cuenta, es Gillian Jacobs. Gillian Anderson es la de los Expedientes Secretos X, entonces pues exactamente. La daba, güey, pero pues me quedé con el episodio pasado. Sí, no, y aparte, o sea, esta tampoco tiene una carrera así tan amplia que digamos, ¿no? Pero bueno, eso no. Es nada más para... Ninguna de las dos, güey, pero y las dos son pelirrojas, a ver, ponle un pero a las dos, güey. Ah, chinga, pelirroja, no, es rubia. No. Otra vez descargaste la versión equivocada, carnal. Sí, ¿verdad? No, pero bueno, el punto es que es buena actriz. Scully se hizo famosa pelirroja, pero es rubia. Pero de hecho, creo que ni siquiera es rubia, güey, creo que es brunette, una madre así por el estilo. Bueno, es así como, sí, es como brunette, suena raro, rarona, pero está muy mami. Y también Sandra Oh, que está, bueno... Yo que sí vi las primeras 3 o 4 temporadas de Grey's Anatomy, que era nada más gritona, gritona, gritona, y en Killing Eve es un poquito menos, pero igual, aquí sí, igual hace otro tipo de personaje, es la mamá comprensiva que le empieza a tener miedo a Omni-Man. O sea, realmente hay un trabajo actoral detrás de las voces que, salvo este Kevin Conroy y en Young Justice, es muy raro que en la caricatura se note ese tipo de buen trabajo. Sí, es muy parecido el trabajo de voces, como la dirección, como la que hacía Andrea Romano, güey, que creo que sí es de lo mejor que ha habido en el medio hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, rápidamente, y para terminar el programa, quedó constada la pregunta, ¿qué tan invencible es Mark Grayson? Pues lo suficiente como para aventarse 3-4 rounds con el facsímil de Superman, güey, y para sobreponerse a todo el Team Ants, como lo hemos mencionado. Entonces, pues sí, honestamente sí vale madra la pena tanto el cómic como la caricatura, ¿eh? Es así como que un must. ¿Alguien difiere? ¿No? Perfecto. Dan Campos, ¿estás de acuerdo? Estoy ¿por qué me estás editando? ¿Por qué me estás editando? Me acabo de echar un sermón de 20 minutos y no apareció. Primero editaste así con el programa pasado y ahora me cortaste a mí todo. Ay, sí. Pero bueno, rápidamente, para empezar con las recomendaciones, ¿cuál es la tuya, carnal? Yo les recomiendo en cómics I Breathe a Body, número 3. Ya salió, de Zack Thompson. Está súper interesante, continúa teniendo una tendencia muy clara de horror, pero aparte toca el tema del suicidio. Vale mucho la pena este número, está bastante, bastante interesante. En serie de televisión, les recomiendo en Apple TV una serie que se llama Calls. Dura 10 capítulos, son como de 20 minutos. Son llamadas, no tiene nada de imágenes, tiene grandes actores invitados en cada capítulo. Realmente es lo más parecido que vas a encontrar a Dimensión Desconocida. Funciona mucho con viajes en el tiempo por las líneas de llamada y tiene cierta continuidad, vale mucho la pena. Y en película les voy a recomendar Aquelarre. Aquelarre salió en Netflix, está bastante, bastante muy bien lograda. Verías como tal el juicio de las niñas cuando las quemaba la Santa Inquisición por ser brujas. Muy bien lograda, la verdad, bastante interesante. Ok, ¿tu recomendación, Wookie? Yo en película les voy a recomendar King Kong contra Godzilla, la verdad está muy entretenida. Kong se lleva la película para mí y Team Kong, porque es lo de hoy. En cómic del baúl de los recuerdos, Prodigal, que es cuando se va Bruce una de tantas veces, que es la primera vez que Dick se vuelve Batman y Robin es Tim, que hace rato lo mencionaba. La verdad, si les gusta Invincible, van a encontrar ciertos parecidos, y es una buena mini, bueno, arco mejor dicho. Y la semana pasada, de cuando grabamos esto, fue el cumpleaños de Octavio Paz, así que lean Arenas Movedizas, de los pocos cuentos que hizo, están entretenidos. No le llega al nivel de Elena Garro, su ex, a quien le tenía celos, pero para que conozcan por lo menos un poco de la obra del único Nobel de literatura que tenemos. Ok. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Van tres en televisión, algo que no van a encontrar en México, Torrentovisión. Hay una serie documental de enfocada en John Wayne Gacy que se llama el Devil in Disguise, el diablo en disfraz. Si saben quién es John Wayne Gacy, si no, pues googleenlo, ya con eso sabrán si le interesa. Es Onda True Crime, está muy bueno, está en Peacock, o sea, no está disponible aquí en Torrento, pero bueno. En Comics 2, uno que no es tan popular, Radiant Black, va apenas en el número 2, escrito por Kyle Higgins con el arte de Marcelo Costa, y es básicamente la típica historia de un muchachito que iba por allá y de la nada, por alguna razón, tiene poderes, pero aquí tienes la contraposición en la cual alguien también tiene poderes y se vuelve como que el reverso tenebroso o la versión oscura, ¿no? Radiant Black apenas va en el número 2, es publicado por Image, y en Marvel, un cómic que se me hizo una muy agradable sorpresa, escrito por Daniel Warren Johnson con el arte de Mike Spicer, enfocado en Beta Ray Bill. Entonces es básicamente, recordemos que literalmente se le rompió el martillo, ya no tiene a Stormbreaker, por lo cual tenemos que ver qué es lo que ocurre con Beta Ray Bill. Tenemos una revisión acerca de sus orígenes y vemos también cómo se ha expandido su relación con la Lady Sif. Y de repente pues tiene que defenderse de cosas como Fin Fang Fum, invasiones estelares, y llega hasta el momento romántico con esta su pareja, y de repente es, oye, pues te vas a convertir a tu versión normal, o porque el cara de caballo no se me hace tan guapo, y dice, pues mija, ya no tengo el martillo, con ese me convertía, tendrás que echártela de caballo y no en la lucha libre, pero bueno, apenas ve el número uno, está bastante divertido. Ok, y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, salió del número 3, de The Other History of the DC Universe. Uh-huh. Obviamente sigue siendo escrito por John Ridley y los dibujos son de Giuseppe Camuncoli y Andrea Cucci. En esta ocasión ya no estamos hablando de personajes afroamericanos, ahora vamos hacia la cuestión asiática, y creo que ya quedó muy claro que esta serie básicamente se enfoca en los puntos de vista y las versiones de personajes no anglosajones dentro del universo DC Comics. Está muy interesante, como todo buen número de esta serie, harta letra, poco dibujo, los dibujos muy, muy chidos. El arte está muy padre, la historia está muy bien llevada, vale muchísimo la pena. Este se enfoca en particular en la historia de Katana, y es una historia que corre de 1983 hasta 1996. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Y obviamente les voy a recomendar que vean la caricatura de Invincible. Vale mucho la pena. Sale los jueves, está en Amazon Prime. También lean el cómic y son 29 TPs para que se entretengan un rato. Para que no digan, ay, no tengo que leer. Como chingando. Son cómics que se leen muy fácil. Son cómics con historias muy ágiles, con diálogos muy ligeros. Sin embargo, bastante introspectivos en algún momento de la historia. Y muy, muy divertidos, están muy juveniles y valen muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mi carnalito, el buen Zico, el Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana entrante. Y obviamente a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer todas las artes de mensajes que por lo regular hacemos para todos ustedes. A veces nos divertimos haciéndole, cuando no, pues pretendemos que nos divertimos y entonces nos terminamos cotorreándola. Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Aljasred Amra y el Sargento Hernández Eric. A todos ellos ya saben nuestro más honesto y sincero agradecimiento. Para todos ustedes, pelandrujos, también les recordamos que nos pueden escuchar con un chinchón en la mano. Ahorita que está haciendo calor, agarren su caguama, agarren su whisky, agárrense de las manos y canten todos conmigo. Pero lo que sí, recuerden cada vez que escuchen a mi carnalito Zico decir esa frase. ¡Carnal! ¿Me estás quedando mal? ¿Qué dijiste? Estaba muteado, estaba en otro programa. Exactamente, así tal cual. Cuando escuchen eso, usted levanta su chinchón, le da un pegue, les prometemos que no llegan a la mitad del primer bloque. Y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Chúpenle, cásquenle calor. ¿Cómo es? Chúpenle chinchón, cásquenle calor. Así decía. Exactamente. Vámonos. Survive alas, they got me in the side. surrender, no trigger fingers go. Living a dangerous life. Hey, hey, hey, every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. Chewing me up, spitting me out. Hey, hey, hey, when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible. Like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible. Earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave. You're my titanium. Fight sound raising up like the roar of victory in a stadium. Who can touch me? 'Cause I'm. Who can stop me tonight? You make me feel. Still here? It's over. Go home. Go.